Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comenzando un nuevo mes de este 2021, la temporada 15 de nuestro programa semanal. Y hoy hablamos de decisiones políticas caprichosas que se disfrazan de federalismo y que en pandemia cuestan vidas. Volvemos a sumarnos al reclamo para que se sancione la ley que permitirá saber bien las cosas no deseadas o en exceso que contienen los alimentos envasados. Conocemos la historia de un club con nombre de prócer que busca volver a los días felices de antaño. Y también te mostramos algunas instantáneas de la calle de una gran ciudad donde la pandemia también deja lugar a la esperanza a pesar de todo. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Rosario, el coronavirus, la esperanza y las instantáneas del oeste. Félix García Colombi y la producción desde Aire Libre Radio Comunitaria. Separación, un choque, un estallido, una universidad. Viven haciendo las paces. Hay un chico que se escapa, un toro, una señora, un ciego, un capitán. Una foto de la pandemia, una imagen detenida, una foto para tener presente y una foto para el recuerdo, pero eso será dentro de un tiempo. Junio de 2021, Ciudad de Rosario, zona oeste, la siempre postergada zona oeste. Situación sanitaria en Rosario. Camas generales ocupadas en un 98%. Camas con personas en estado crítico, 97% de ocupación. El 50% de ellas, es decir, la mitad de esas camas, están ocupadas por personas en estado crítico, pero por estar enfermos de coronavirus. Más de 2.600 fallecidos desde el comienzo de la pandemia, allá por inicios de 2020, hasta ahora, junio de 2021. Se está comenzando a vacunar a personas con enfermedades que pueden complicar aún más en caso de que uno se enferme por COVID. Personas mayores de 18 años de edad. Dina, trabajadora de la salud y coordinadora del vacunatorio, ubicado acá nomás de la radio Aire Libre, frente al distrito municipal de la zona oeste de Rosario. El día de hoy viene, como todos los días, bastante arduo. Vacunamos aproximadamente 500 personas por día. Hoy tenemos vacuna AstraZeneca, primera dosis. Los vecinos son muy agradables, se van todos muy agradecidos y estamos todos muy contentos de ser parte de esta etapa. La semana pasada y también la anterior tenemos pacientes con comorbilidades, o sea que a partir de los 18 años en adelante estamos vacunando. Están todos muy contentos, muy agradecidos y también nosotros muy felices por, por brindarles este servicio. Nosotros, personal de salud, estamos todos vacunados. El personal de la GUM estamos tratando de vacunar a todos. Falta una parte, pero es una minoría. Mientras terminaba el mes de mayo, un dirigente cooperativista y fundador de la rama cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Carlos Mieres, perdía la vida mientras seguía trabajando cotidianamente para llevar la comida a la mesa todos los días. A metros del vacunatorio de la zona oeste de Rosario, un grupo de cooperativistas recoge residuos. Nosotros entramos al barrio, recogemos toda la basura que esté en bolsa, las que estén en el piso no, pero hacemos una banda de recorrido. Todo el barrio completo, hasta llegar a los volquetes. Hubo caso de algún compañero que la pasaron mal, pero gracias a Dios salieron adelante todo, pero sí, seguimos laburando. Sí o sí, si nosotros no laburamos, el pan no llega a la casa, eso es así. Sí o sí necesitamos trabajar nosotros. Esperemos que dé resultado, a ver si a los muchachos también le pueden pasar la vacuna, todo. Porque realmente la necesitan todos. Porque esto no es joda, esto. Esto es una cosa que está matando mucha gente. Y ojalá que no le llegue más a nadie. Que llegue la vacuna para todos y que sacamos adelante todos juntos. Somos 5 compañeros, somos. Sí, y uno que no vino porque tenía que hacer unos trámites, pero somos 6, completos somos. Estamos siempre los mismos, somos. De las 7 de la mañana hasta las 11 y media. Estamos a ese horario siempre, todos los días lo mismo. La cooperativa tiene, es de la municipalidad y ahí nosotros, en la cooperativa esa nos pagan ellos. Así que estamos por corte para la municipalidad. Muchas gracias, saludos para todos. Y espero que haya más trabajo para la gente. Junio de 2021. La pandemia de COVID continúa. Al mismo tiempo, el Estado busca amparar a todos y a todas con una campaña de vacunación histórica. Los más postergados necesitan trabajar para poder comer. El mes de junio pasará. El 2021 pasará. Y la pandemia pasará. Los últimos de la fila desean que el Estado los ponga en su prioridad. Una foto de junio de 2021. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Tiene media sanción del Senado y está demorada en diputados. La ley de etiquetado frontal no les gusta a las empresas alimenticias, pero permitirá saber mejor qué tiene lo que comemos. Radio Futura desde La Plata. ¿Alguna vez te detuviste a leer la letra chiquita de los envases de masitas, yogures, gaseosas, golosinas u otros alimentos que compras en el supermercado o el almacén? ¿Conoces sus ingredientes? ¿Sabes de qué están hechos? En nuestro país se está debatiendo una norma que se conoce como Ley de Etiquetado Frontal. Propone que no tengamos que mirar con lupa ni ser especialistas para saber cuándo un alimento o una bebida contiene nutrientes críticos. La ley propone que se incluyan sellos negros de advertencia en el frente de los envases de alimentos y bebidas con excesos en azúcares, sodio, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Así, las empresas tendrán que brindar información visible, clara, oportuna y veraz sobre sus productos. Es decir, sin trampas. Ignacio Porras, licenciado en nutrición y director ejecutivo de la Sociedad de Nutrición y Alimentos Reales, destacó que una legislación de este tipo permitiría tomar decisiones más informadas como consumidores y no ser rehenes del aparato publicitario. Y esto cobra mayor importancia cuando pensamos en las niñeces. El hecho de que cualquier producto sea alcanzado por esta medida del etiquetado va a permitir que esos productos no ingresen a escuelas o entornos escolares, que no puedan publicitarse para niños, niñas y adolescentes, que ya la evidencia científica expuesta por la Fundación Interamericana del Corazón, expuesta por UNICEF hace menos de 2 semanas, habla de lo alarmante que es cómo los chicos están siendo bombardeados continuamente por publicidades para consumo de alimentos de baja calidad nutricional. Entonces, impera tratar este tema. También la ley busca, a través de este etiquetado, como base fundamental, acercarle a los y las consumidoras información básica sobre el contenido en exceso de ciertos nutrientes críticos dentro de esos diseños. Hablamos del sodio, hablamos de las grasas saturadas, hablamos de los azúcares añadidos. ¿Para qué? No para que dejen de existir esos productos en góndola, porque la ley no prohíbe la circulación de esos productos en las góndolas, pero sí le acerca a los consumidores y a las consumidoras la información y la advertencia sobre los riesgos que conlleva el consumo de esos productos. Entonces, de esa manera, el producto puede seguir estando en góndola, pero ahora tenemos consumidores informados que pueden tomar decisiones de compra más informadas y, por lo tanto, más libres. Este etiquetado estaría vigente en productos alimentarios procesados y ultraprocesados. Todos los productos que requieran un procesamiento por parte de la industria, que sean envasados en ausencia de los clientes y que a la vez puedan tener exceso de nutrientes críticos, sodio, azúcares, grasas saturadas añadidas o grasas totales añadidas, ¿sí? Cuando para poder delimitar si un producto va etiquetado o no, la ley propone al sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que básicamente lo que haría sería eso, poner los límites a partir de cuándo un producto va etiquetado o no. Esta ley ya está vigente en otros países de nuestro continente como Ecuador, Chile, México y Uruguay. El proyecto que se debate en Argentina obtuvo media sanción en el Senado a fines del año pasado y ahora se espera su tratamiento en diputados. Pero ¿cuál es la situación legal de este proyecto? Porras lo sintetizó en una palabra. Situación legislativa trabada por decisión política, o hay una falta de decisión política de tratarla, porque está todo para que se vote. Está todo para el dictamen inicial y está todo para que después se lleve al recinto, pero hay una decisión, se ve, de no hacerlo. Hace 15 días atrás recibíamos la excusa de que no tenían los protocolos para trabajar de manera virtual, pero eso ya está. Y se sigue sin trabajar sobre etiquetado. Y es importante manifestar esto e incluso exigir el tratamiento, porque en breve sabemos que está el tema de las elecciones y que se va a poner todo el foco de la comunicación y el aparato político en eso, y van a quedar relegadas un montón de leyes que son importantes para la comunidad. Si bien la aprobación de esta ley ampliaría el acceso a la información, muchos y muchas nutricionistas afirman que son necesarias políticas alimentarias que permitan acceder a productos de buena calidad y también generar una educación alimentaria. Desde Villa Elvira, Ciudad de La Plata, reportó para el Expreso Farco, Radio Futura. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Mami! ¡Otra vez se cortó el internet! ¡Jódeme! Con lo que me está cobrando Corneta Tele, encima hace lo que se le antoja, volvieron a aumentar este mes. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Mirar para otro lado no debería ser gratis. En política y en pandemia cuesta salud y cuesta vidas. Schiaretti ahora anunció que suspende las clases presenciales, pero ¿alguien se hace cargo del daño de demorar la decisión? Karina Lombardi, desde Radio Nexo de Villa Allende y la producción para el Expreso Farco. Hola compañeros y compañeras de Farco. La provincia de Córdoba, luego del vencimiento del DNU nacional, retomó las clases presenciales en la mayoría de los niveles educativos y distintos sectores sociales rechazaron la medida. Ante esto, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba le solicitó a las autoridades gubernamentales suspender la presencialidad educativa por el aumento de casos y desde el Ministerio de Educación hicieron caso omiso al pedido, según comentó Cecilia Palacios, delegada de la UPC del Departamento Colón. Queremos sostener el vínculo pedagógico desde la virtualidad, nada más y nada menos que hasta que bajen los casos, para que no se colapse el sistema sanitario. De hecho, este fin de semana se va a ir un confinamiento, sábado y domingo, entonces si se están tomando esas medidas es porque realmente la situación es alarmante. Desde los gremios educativos manifiestan que quieren seguir trabajando desde la virtualidad, así como han sostenido durante todo el 2020 el sistema educativo, cuidando a los alumnos, los docentes y las familias. Acá lo que nosotros estamos diciendo y lo que queremos instalar en todo, como lo manifestaron todos los gremios, es que nosotros queremos seguir trabajando, pero queremos hacerlo cuidando a nuestros estudiantes, además, cuidando a nuestros docentes y a nuestras familias. Sí tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Lo hicimos durante el 2020 o no lo hicimos? Sí. ¿Lo sostuvimos el sistema educativo o lo sostuvimos? Uh-huh. ¿Por qué el gobierno no lo quiere sostener de esa manera y está totalmente exponiendo, a pesar de los pedidos de distintos municipios, exponiendo a la población? Creemos que realmente no se sabe si es una disputa. Esto yo creo que se ha politizado muchísimo la pandemia. No sé si será una cuestión de una disputa política. La verdad que bastantes interrogantes más que respuestas. Es complicada la situación que se está viviendo, muy, muy complicada. De hecho, hay algunos municipios que lo han planteado la situación epidemiológica que tienen, como pasó con el manzano, como pasó con Agua de Oro, uh-huh. Y el ministro de Educación ha seguido sosteniendo la presencialidad a pesar de que esos municipios y obviamente todas las personas, los funcionarios que hacen estos municipios, esos COE que en algún momento fueron locales, están considerando la necesidad de la no presencialidad, el Ministerio de Educación lo sigue sosteniendo. La delegada departamental cree acertada la decisión de muchos padres y madres de no mandar a sus hijos e hijas a la escuela por precaución, teniendo en cuenta que el promedio de edad de contagios es cada vez menor. ¿Cuántos alumnos son burbujas de 10 y 12, 15, de acuerdo a los espacios áulicos y a los metros necesarios de acuerdo al protocolo de la resolución 26? Pregunten cuántos papás están mandando a las escuelas. Y muy acertado, los papás están cuidando a sus hijos. Ha bajado la nueva cepa que ha ingresado. Es mucho más contagiosa en niños y adolescentes. Obviamente que esto no lo digo yo, porque obviamente no tengo la formación epistémica para eso. Lo estoy diciendo de acuerdo a lo que dicen las personas que saben, que tienen el cuerpo de conocimientos para establecer eso, y lo que uno va escuchando. Entonces, se cambió la terapia intensiva. Antes tenía una edad etaria, hoy es distinta. Mientras tanto, la provincia sigue batiendo récord a nivel de contagios y el ministro de Salud, Diego Cardoso, anunció que de llegar al 80% de la ocupación de camas por COVID-19, se volverían a tomar medidas más estrictas. Sin embargo, autoridades de hospitales públicos sostienen que en algunos casos la ocupación alcanza el 100%. Reportó Karina Lombardi para el Expreso Farco desde Radio Nexo, Villa Allende, Córdoba. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Destruir es fácil. Dañar puede ser irreparable, pero reconstruir es maravilloso. El Club General San Martín de Santa Rosa y un rescate que está surgiendo del propio pueblo. Mauro Monteiro y la producción de Radio Kermés desde La Pampa. Esta es la historia de un club pampeano que supo estar en la cresta de la ola, que se vació en los 90 y que ahora busca salir de las sombras. El Club San Martín está en el corazón de la Villa Santillán, un barrio popular y la zona más poblada de Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa. San Martín nunca fue de los grandes, pero sí tuvo sus tiempos de gloria. El campeonato futbolero del 89 quedó como imagen última de esa época en que funcionaba como lugar de encuentro, educación, contacto con compañeras y compañeros. Además del fútbol, estaba el box, la pileta y los asados. Hugo Salabardo, que integró aquel plantel campeón y que es parte de la comisión que busca recuperar la institución, bautizada justamente la 89, hace memoria y mira el presente y el futuro. En el 88 me voy, 89 vuelvo, y ahí ya quedo así asociado al club. O sea que puedo hablar de hincha, de asociado, de exjugador del club. Desde ese lugar, y juntándonos en charlas inicialmente bien informales, donde hay exjugadores, como en el caso mío, hay simpatizantes del club de esa época, hay familiares de socios fundadores del club. Nos preocupó inicialmente cómo veíamos las instalaciones, de un abandono casi total. Nos preocupó la falta de actividad del club en todos los rubros donde se plantea, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo. A raíz de eso nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué se puede hacer? Y era retomar lo que se inició hace unos años atrás. Te puedo asegurar que el eco que tuvo esto, la difusión que le han dado por suerte en los medios de difusión en Santa Rosa, se ha acercado, pero muchísima gente, nos hemos reencontrado con amigos de hace 30 años que después por las circunstancias de la vida no más, y que viendo esta situación, con mensajes por las distintas redes donde nos plantean la adhesión y que le metamos para adelante, que no bajemos los brazos, que se puede y se necesita cambiar. Como para la mayoría de los clubes populares y de barrio, fue fatal para San Martín aquella era de globalización, neoliberalismo y sálvese quien pueda. Al club de la Villa lo pasaron por arriba, quedó vacío, con sus propiedades en situación irregular y una dirigencia aprovechadora sacando ventajas. Ahora, en plena pandemia de coronavirus y después del otro periodo neoliberal, el de Macri, un grupo de socios, deportistas de la entidad y referentes barriales decidió poner el hombro y laburar a pulmón para recuperar los días más felices. Sergio Tejada, integrante de la Comisión Normalizadora, anuncia que es como empezar de cero. Ya venimos trabajando en esto hace mucho tiempo, en donde ya veíamos qué íbamos a hacer y cuáles eran los pasos a seguir. O sea, imagínate que teníamos un sueño, este sueño que se nos hizo realidad, ya lo veníamos planificando, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, y cada vez iba juntando más mano de obra, y bueno, cada uno iba a hacer lo que uno podía y sabía hacer. Uno, hay albañiles que dijeron, bueno, vamos a hacer esto, hay otro, bueno, vamos a cortar el pasto, otro, bueno, vamos a hacer aquello. Hemos tenido reuniones con personas que tienen grupos deportivos, ¿no? Sí. Patinaje, judo, escuelitas de danza. Hay muchísimo proyecto para hacer, y muchísimo para hacer, porque el club estaba muy, muy por debajo, pero muy por debajo de cualquier institución. En este tiempo hicieron algunas caravanas, encuentros solidarios, pintaron las instalaciones de manera colectiva. Sandro Clerice también integra la comisión en representación de una camada más joven. Y hay mucho, mucho por hacer. El club está muy venido abajo. Estuvimos mirando, sobre todo en la Quinta Malvina Argentina, Quinta La Monja, que recibimos las llaves allá. Mucho destrozo, ¿viste? Muy venido abajo el club. Bien. Pero bueno, hay que luchar y volver a remontarlo. Un lugar tan lindo como ese, bien, se puede explotar, digamos, para que la gente lo disfrute. Es el sueño de todo. El sueño de todo es que el club vuelva a participar de la liga. Bien. Si vos me decís hoy, un sueño lejano que tendrá que la comisión que entre dentro de 90 días se lo lleve como objetivo, porque el objetivo que tenemos todos como hincha, bien, es querer ver entrar la camiseta de San Martín en cualquier cancha de La Pampa. Claro, por supuesto. Pero bueno, hoy la realidad es otra. Uh-huh. Y tenemos que recuperarlo y generar cosas para el club. Bien. Ya más allá del fútbol, que vuelva el vóley, el básquet, que vuelva el cesto que había en su momento. Bien. Pero bueno, nosotros queremos hacer eso para el club. Queremos que vuelva a funcionar como club y que la gente vuelva a entrar al club, que vuelvan los socios y que fue el club lo que hizo siempre. En esto están, recomponiendo la situación formal y administrativa con respaldo estatal, recuperando las instalaciones, volviendo a asociar personas e ilusionándose con la idea de volver a las canchas, dando el mensaje de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no podemos.